El amor de una pequeña. Una pequeña con unos hermosos ojos, un cabello rizado color castaño, es hija de un hombre el cual en estos momentos se encuentra en la cárcel. Esta pequeña es llamada Annie. Le gusta mucho jugar con sus primos y amigos. También ama colorear y dibujar. A sus 7 años de edad, vive con sus abuelos y entiende perfectamente qué pasó con sus padres. Cuando esta pequeña tenía 5 años de edad, vivía con sus padres y su hermano de 12 años. Eran muy felices, disfrutaban de las salidas a comer, a divertirse, etc. A primera vista, era una familia perfecta. Sin embargo, solo ellos sabían qué problemas tenían y cuáles eran las circunstancias en su vida. Un día muy soleado, esta pareja tuvo un problema, debido a que su padre había llegado muy tomado la noche anterior y había tratado muy mal a esta mujer. Su esposa le hizo reclamo por aquellos insultos, sin embargo, el hombre lo tomó muy mal y le dio un par de golpes a esta inocente mujer. Annie y su hermano, al ver a su mamá golpeada, se aterraron y le preguntaron cuál había sido la razón por la cual su padre le había causado estas heridas. Su madre, mientras le contaba a su hijo mayor, lloraba y decía que no aguantaba más ese dolor. Su hijo lo único que hacía era darle ánimos a su hermosa madre, sin decir algo de su padre. Annie, al contrario, charlaba con su padre de lo maravilloso que era el mundo y de todas las maravillas que habían dentro de él. Estos pequeños problemas ocurrieron durante un mes completo, hasta que un día, un viernes en la noche, su madre optó por hacerse la dormida y evadir sus insultos. Este hombre, al ver que su mujer no respondía a sus groserías, sacó un arma de su armario y le ocasionó 2 disparos en su pecho. El hijo mayor, al escuchar este enorme ruido, fue hasta la alcoba de sus padres y con cara de tristeza vio a su madre muerta. Él alcanzó a abrazar a su cadáver cuando sintió un impacto en su espalda y cayó en el suelo. Llegó el sábado en la mañana y Annie despertó en el cuarto de su abuela. De inmediato preguntó a sus abuelos por sus padres y su hermano. Su abuela, con gran tristeza, tuvo el valor de contarle todo lo que había pasado la noche anterior. Annie, una pequeña muy inteligente, soltó sus lágrimas y con nostalgia abrazó a su abuela. Pasaron los días y su padre pudo tener una conversación con esta pequeña, en la cual le recordaba lo mucho que la amaba y lo mucho que se arrepentía de sus actos que lo habían llevado a estas rejas. Esta pequeña le dijo a su padre: "El amor de padre es más grande que cualquier otra cosa, pero nunca te perdonaré lo que le hiciste a mi hija y a mi hermanito." Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like.